Bueno, subió la temperatura, 22 grados 6 décimas es la temperatura actual, así que está lindo, lindo para hacer feria allí en el patio del Centro Cultural. Está la Feria Agroecológica, si quieren visitar. Bueno, es el tema del día, ¿no? Venimos hablando de lo que sucedió ayer con los jubilados, las jubiladas, esta impresionante marcha, ¿no? Que quedó totalmente manchada con un montón de cosas, y manchada literal, porque había gente con sangrando, con golpes, con palazos, con gases. Vimos, bueno, hablábamos hace un rato de Pablo Grillo, el fotógrafo periodista que está internado luchando por su vida. También hubo policías heridos, y hay que decirlo, ¿no? Es parte de la información. Pero bueno, queríamos tener la opinión también de lo que... Bueno, sabemos que acá está el CORJUB, la Coordinadora de Jubilados y Jubiladas de Río Negro. Y queríamos charlar un poquito, ¿no?, con la presidenta Rosana Ingrisani. Así que le damos la bienvenida. Hola, Rosana, acá Karina, Radio Encuentro. Hola, ¿cómo estás, Karina? Bien, acá. Justo soy también en la movida que hace Unter hoy, pero tranquila, podemos hablar, no hay problema. Bueno, queríamos saber, seguramente no repudiando, estuvimos leyendo un poquito el comunicado de los jubilados y las jubiladas de aquí a nivel local, ¿no? Pero fue, nos atraviesan un montón de cosas, entre la bronca, la indignación, la tristeza de ver abuelos golpeados, es como muy fuerte. Cuéntenos, Rosana, ¿cuáles son los sentires de ustedes? Sí, como vos lo decís, es decir, nosotros como jubilados, pensionados, retirados, estamos muy golpeados, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, nos afecta a todos y a todas, y ayer sinceramente para nosotros como CORJUB fue un día demasiado importante en algunas cuestiones locales, pero también muy triste a partir de las 3, 4 de la tarde, cuando empezamos a ver las imágenes que nos estaban llegando de lo que estaba pasando en Buenos Aires, ¿no? La verdad que es lamentable la represión que sufrieron y que vienen sufriendo, porque no es la primera vez que está pasando los miércoles, cada vez que nuestros compañeros de Buenos Aires hacen la típica marcha alrededor del Congreso, pasa esto de la represión. Pero bueno, ayer creo que la masiva convocatoria que se había hecho de otros grupos de la sociedad hizo que la represión o que la presencia policial, federal, gendarmería exagerada, llevará a todo lo que pasó, ¿no? Claro, vamos a recordar primero lo que sucedió, Rosana, aquí, temprano, que también hubo algunos tironeos, ¿no? Como que habían quedado en atenderlos, atenderlas, y al final no los atendieron. También ustedes estuvieron allí intentando, ¿no?, ser escuchados. Sí, ayer nosotros hicimos la característica mateada que hacemos desde CORJUB, cada 15 días en los lugares donde tenemos reclamos, directamente en casi todos, porque bueno, estuvimos en ANSES, ayer fuimos al IPRO, porque ya hace más de 5 meses que venimos mandando notas, intentando hacer que la presidenta del IPRO, la señora Ávila, nos atienda para que nos dé respuesta a los reclamos que estamos pidiendo, y no tenemos ninguna respuesta, ni siquiera de dilatar por ahí una posible reunión, no teníamos. Y bueno, ayer, considerando de que éramos un número bastante importante, decidimos entrar en el IPRO, pedir que nos atendiera y que no nos íbamos a ir hasta que nos diera una respuesta coherente. La verdad que no nos atendió en el momento, una justificación atrás de la otra. También hubo por ahí algunos contratiempos con la gente que cuida el lugar, que sabemos que cumplen funciones y roles que le mandan, ¿no? Pero bueno, luego pudimos lograr por lo menos que por intermedio de las secretarias nos informara de que el día martes 18, a un horario a confirmar, seríamos atendidos. Lo que nosotros solicitamos es que fue la posibilidad de que fuéramos 5 representantes de la coordinadora, porque ayer la primera instancia era que entrara yo sola, y nosotros formamos una comisión, entonces la idea es que podamos estar por lo menos 5 compañeros. pero bueno, veremos si el martes eso sucede. Nosotros exigimos que la convocatoria se nos hiciera por escrito, por eso pasamos al despacho de la secretaria si nos hicieron por escrito la convocatoria. Esperemos ahora la confirmación del horario. Bien, bueno, esto sucedió a nivel local y bueno, después como decía Rosana, todo lo que pasó a nivel nacional, ¿no? Las expectativas serán continuar los miércoles, seguir reclamando, ¿no? Sí, la expectativa es continuar los miércoles, seguir reclamando y bueno, y seguir participando en toda movida o marcha o cacerolazo, como el que se está llamando hoy a las 18 horas en la Plaza San Martín, porque creo que lo que tenemos que intentar es empezar a unirnos, a juntar, la lucha tiene que ser colectiva, porque no es solo el drama de los jubilados, sabemos que hay muchos compañeros y compañeras de trabajadores, otros estudiantes, etcétera, que están en la misma situación o peor. Y bueno, y también creo que un tema muy importante es lo que está pasando y lo que pasó en Bahía Blanca. Entonces me parece que es en conjunto a partir de ahora. Ojalá a nivel nacional las grandes organizaciones de trabajadoras y trabajadores vean lo que está pasando y que podamos que salga por ahí algún paro nacional para poder llevar adelante una medida en conjunto, ¿no? Por el momento sabemos de que hoy hay un encuentro a partir de las 6 de la tarde para bueno, repudiar la represión, ¿no? Sí, hay un cacerolazo en la Plaza San Martín. Bien. Como para decir, bueno, esto es lo que sentimos, esto es lo que pensamos, ¿no? Que llevar carteles, banderas y demás, ustedes también van a participar como Corjup. Sí, sí, nosotros vamos a participar como Corjup, como ahora. También estamos participando como Corjup y como afiliada a jubilada de la UNTER, estamos acá en el ANSES. Bueno, hoy era un día de plan de lucha de CETERA, así que bueno, la convocatoria se hizo acá en el ANSES. Así que bueno, también estamos participando en esta movida. En lo posible vamos a estar y estaremos representando y luchando en cada uno de los lugares. Rosana, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo fuerte a vos y a todos los jubilados y jubiladas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos siempre los espacios y bueno, seguiremos informándonos. Gracias. Abrazo grande. Ahí estaba entonces Rosana, ella es del Corjup.